me pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río,